Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bienvenidas a Mindalia Televisión. Os damos la apertura aquí en nuestro canal de Instagram en este fantástico lunes que estamos finalizando con este directo. Vamos a estar compartiendo en un momentito junto a Dayana Velozo y hablando con ella sobre registros akáshicos. Yo de momento voy a esperar, voy a dar un segundito para que todo el mundo pueda unirse a recibir esta información que tenemos para el día de hoy. Gracias por estar desde ya. Y quiero recordaros que el directo va a quedar grabado. Si por alguna casualidad no podéis quedaros en este momento a ver el directo completo, lo vais a tener en nuestro feed de Instagram más tarde y también lo vais a tener en nuestro canal de YouTube en unos días. Así que ahí os damos la oportunidad de que lo veáis en cualquier momento. Como decía, yo voy a dar ya la invitación a nuestra especialista. En Instagram se llama conciencia.cuántica, por si queréis ir a ver y echar un vistacito a su perfil mientras tanto y mientras conectamos. Ahí estamos. Bella, no te veo, creo que tienes la cámara girada. Ahora sí. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, ¿tú me ves y me escuchas? No te veo, pero si vos me ves... Yo sí te veo perfectamente. Así que bueno, vamos a hacer esto como si yo fuera un poco la voz de tu conciencia. Vamos a por ello. Bueno, yo quiero presentaros a nuestra especialista del día de hoy. Ella tiene maestría en registros akáshicos y canaliza desde los 7 añitos. Ahí es nada, Dayana. Bueno, ¿cómo es esta experiencia de vivir conectada con el mundo espiritual desde que eras una niña? Sí, toda la vida. Bueno, me llevó un tiempo a entender, digamos, ¿no? Al principio me pasaba, venía esto y me encontraba todo el tiempo. Empecé con los sueños lúcidos y después algunas experiencias ya despierta. Y bueno, fui curioseando, buscando técnicas, estudié, aprendí, busqué por muchos lados y di con los registros y eso me ayudó a ordenar. Esto que ya me pasaba. Dayana, no sé si solamente soy yo, pero me está costando un poquito entenderte. Creo que se está pillando un poquito la conexión. Ahí te está dando un montoncito de corazones que yo había pedido desde que entrases para promover una bonita energía. Ahora, ahí te hemos recuperado. Ahora, si puedes repetir, por favor, porque es que se te estaba quedando pillado el audio y la imagen y entonces no estábamos pudiendo escucharte. Ay, bueno, voy de nuevo. Te contaba que, les contaba a todos, que empecé de chica a canalizar con sueños lúcidos y después de a poquito fui buscando, informándome, aprendiendo distintas técnicas para dar con esta fuente de una manera más ordenada y segura y en algún buen momento de mi vida di con los registros akáshicos y acá me tienen. Pues justamente eso es lo que hemos venido hoy a promover. Esta entrevista se llama ¿Cómo hacer preguntas a los registros akáshicos? Bueno, yo tengo entendido, Dayana, desde un poquito del camino que he podido recorrer en Mindalia, que los registros son una biblioteca del alma, son como una herramienta ancestral a la que podemos acudir para preguntar cosas de vidas pasadas, cosas de nuestra vida presente y para recibir una guía de vida. No sé si es así, si es correcto esto. Sí, mira, los registros tienen todas las respuestas, ¿sí? Son un camino seguro de amor y tienen todas las respuestas. Entonces, recurrir al registro nos ayuda a entender las experiencias de vida que podemos haber vivido en nuestra infancia, algo que nos pase en nuestra vida de hoy y que tenga que ver con una vida pasada, una alergia, algún episodio. Cuando nosotros entendemos cuál es el mensaje que eso trae y cuál es la lección que nos está queriendo hacer aprender, qué paso de evolución nos está demandando, entonces todo tiene sentido, y los registros no solo te van a decir qué y a qué se refiere, sino cómo hacer para desprogramar eso y que eso deje de interferir en tu vida. Es Es decir, que tenemos como el pre, el durante y el post. Tenemos como una guía, ¿no? Del paso 1 al paso 3 para poder gestionar cierto tipo de situaciones o de vivencias que se están dando en nosotros. Respecto a esto, desde tu perspectiva, porque yo sé o tengo entendido que cada especialista pues trata los registros de una forma diferente y su forma de acceder y su forma de trabajar con ellos es distinta. Entonces, desde tu perspectiva propia y profesional, ¿cómo abordas tú el tema del acceso a los registros akáshicos? ¿Cómo abrimos esa puerta? Uso una técnica que es súper sencilla, muy simple, así que para el que quiera aprender es algo muy simple. La técnica que utilizo es con una oración, que es una oración sagrada, benevolente, y con una simple relajación. Solo pido el nombre completo de la persona, no le va a hacer falta contarme nada de su historia, ni darme su fecha de nacimiento, ni nada. El que quiera puede traer preguntas a la sesión, pero no es necesario, la información disponible para su evolución actual se va a brindar igual. Siempre estamos en evolución, siempre estamos aprendiendo algo. Entonces siempre va a haber guía para eso que estás viviendo, para que te vaya mejor de lo que te está yendo, aunque te esté yendo bien, o para solucionar lo que te esté frenando, trabando. Siempre va a haber guía para que vos evoluciones en función a lo que tu alma planeó, ¿verdad? Porque hay un plan del alma. Es decir, que podemos utilizarlo no solamente para, digamos, deshacer algo que esté yendo un poco descompensado de como nosotros queremos, sino también como para, si estamos felices y si estamos bien, como para tender un poco más, ¿no?, a esa abundancia, a ese buen momento de nuestra vida. Y además, los registros te van a ayudar a nivelar la ansiedad, a regular el sistema nervioso. Hay muchas personas, por ejemplo, que aprenden a abrir sus registros y lo usan para inspirarse. Entonces abren el registro y se sientan a componer música, por ejemplo. Una opción. ¿Existe, Dayana, la posibilidad de desbloquear dones con los registros? Así como tú decías esto de componer música, de repente en mí, mira, yo justo lo estaba comentando con una amiga, Diego, yo estoy súper intuitiva últimamente, creo que estoy canalizando. ¿Podría ser que yo acceda, por ejemplo, a mis registros contigo y de repente saquemos una parte de mí que es canalizadora? Sí. De hecho, en registros también podés preguntar por tus dones y te van a decir qué se te da más fácil, para qué sos buena. Siempre son en función a lo que viniste a dar, a lo que viniste a hacer. De hecho, todas las lecciones y aprendizajes que tengas en esta vida van a ser en función a lo que viniste a aprender. Y tus dones son los perfectos para lo que vos viniste a dar. No necesitas el don del vecino porque el vecino vino a hacer otra cosa. Y a veces pasa eso. Estamos por ahí perdidos porque decimos, uy, no soy bueno para esto, no soy bueno para el otro, y para lo que sí soy bueno, no le estoy dando la importancia necesaria, no lo estoy sabiendo aplicar para que eso me dé prosperidad. Capaz no lo tengo como un don, no me di cuenta que eso es un don, o que soy buena para eso. Qué interesante. Bueno, antes de continuar, Dayana, yo voy a informar a todo el mundo, porque estoy viendo que están dejando preguntitas ya en el chat, que las preguntas las tenéis que dejar en el iconito de abajo en la sección de preguntas. Es un bocadillito así con un símbolo de interrogación. Ahí, por favor, dejad todas las preguntitas para que no se pierdan entre todos los comentarios, entonces yo pueda acceder a ellas y a leerlas, porque ahora en un momentito vamos a estar respondiendo preguntas aquí en directo sobre los registros. Te preguntaba entonces, Dayana, ¿cómo es tu fórmula para acceder a los registros akáshicos y sobre todo para acompañar a las personas, ¿no?, en la apertura de esos registros akáshicos? ¿Cuál es el procedimiento desde que una persona llega hasta ti, ¿no?, y emprendéis ese camino juntos? Sí, mira, es muy importante a la hora de hacer una lectura de registros tener ganas de comprometernos con nuestra propia evolución, porque los registros te van a dar te van a decir qué y cómo, pero después vos podés tomar esa guía o no, vos seguís teniendo el libre albedrío. Entonces, lo primero son ganas de comprometerte con tu evolución. Después, si venís a la sesión conmigo, va a ser muy simple porque toda la tarea la voy a hacer yo, lo único que vas a necesitar es estar en un lugar tranquila donde no vayas a ser interrumpida. Y incluso si querés, podés llevar el encuentro grabado. Porque a veces pasa que los nervios del momento, o quiero escuchar tanto y acordarme todo, y entonces me disperso. Entonces lo podés llevar grabado. Es súper simple, vamos a hacer unas respiraciones juntos y vamos a decir juntos una oración. Y después te voy a transmitir la información que tus guías te quieran hacer llegar para tu evolución, para que te sirva a entender lo que estás viviendo, cómo aplicar eso en tu vida, qué te busca decir, por ejemplo, si es una enfermedad, qué mensaje trae, si es en cuanto a tus dones, cómo los puedes aplicar para que te den prosperidad, etcétera. Y vos puedes hacerme preguntas también que te puedan surgir con eso que va llegando o de cualquier otro tema que vos quieras traer a colación. Siempre va a aparecer la información, que vos estés lista para recibir y que sea funcional a tu evolución. Si vos no estás lista para recibir una información, nos van a decir, bueno, no se muestra esa información, ella no está lista, nos van a explicar por qué y todo. Y bueno, y ese es el límite. ¿Por qué? Porque es un camino de amor. Entonces, transgredimos a aquellos para los que no estamos listos. La fuente hace todo sola, yo no selecciono la información. Pregunto, si no estás lista, me van a decir, esa información no se muestra. Y generalmente se muestra lo que, o sea, lo que te soluciona el día de hoy, ¿no? Porque es guía para el presente, que es donde realmente la vida está sucediendo. ¿Existe un acompañamiento posterior? Es decir, cuando, como tú bien dices, ¿no? Estamos recibiendo una guía y a lo mejor hay que trabajar en eso. ¿En ese caso existe tu acompañamiento también como especialista? Sí, mira, las personas muchas veces, los registros los puedes consultar siempre que sientas y quieras. La señal es, siento consultar registros y tengo ganas de comprometerme con mi evolución. Ahí puedes venir. Se aconseja dejar pasar 21 días entre lecturas porque la información se va a ir acomodando, va a ir decantando en la energía y demás. Después hay personas que vienen mes a mes, ¿sí? Entonces los registros akáshicos son terapéuticos. Le van a ir mostrando el camino mes a mes y la persona va a ir tomando decisiones y va a ir avanzando. Ese es el acompañamiento que se brinda en registro. Podés hacer también una sesión aislada y llevar, por ejemplo, el tema que te digan a tratar a tu espacio analítico si haces terapia, por ejemplo, psicológica. O si lo que tenés que hacer es cierta actividad, te van a decir, esto te conviene constelarlo, o esto, los registros te van a guiar, ¿sí? Vos podés escoger, a veces es el acompañamiento akáshico, y otras veces te van a decir qué tipo de acompañamiento es el que necesitas. Y hay personas que consultan una sola vez en su vida, otras vienen cada 20 días, un mes, 45 días, y eso es como cada uno lo vaya sintiendo, pero el acompañamiento akáshico siempre está. Y en cuanto a la formación, el acompañamiento es conmigo personalizado y tienen acompañamiento en todos los niveles porque el camino es de cada uno y la herramienta se va a ir decantando en cada canalizador de diferente manera. Entonces las clases son generales y son grupales y después tenemos el acompañamiento de prácticas individual donde vamos descubriendo el caminito de cada uno. Pues me encantaría que nos contaras sobre esa formación, Dayana, y que podamos ponerla al servicio de toda la comunidad de Mindalia, de tu comunidad también, de toda la gente que se sume de nuevas a nuestros perfiles, pues para que puedan, si resuenan con ello, apuntarse, recibir formación sobre registros akáshicos y ser también guía para otras personas. Sí, la verdad que yo estoy agradecidísima con esta herramienta. Todo el que lo sienta hacer, yo le recomiendo hacerlo. Nosotros tenemos fecha ahora para el 26. Arrancamos. Muy prontito, ya acá mismo. Sí, ya este mes arrancamos, es en octubre, noviembre la formación, y después las prácticas siguen, pero por privado, como te decía. Las clases son en octubre y noviembre, ya creo que esta va a ser la última formación del año, porque ya no queda mucho, y está buenísimo el curso, porque es súper completo, se van a llevar el contenido en PDF para consultarlo cuando quieran. En el encuentro, las clases vivenciales que hacemos tienen prácticas incluidas también, quedan grabadas para que las puedan ver por una semana incluso después de que se dictó la clase, y bueno, lo dicto yo, así que los espero, va a estar genial. La verdad es que todos podemos consultar nuestros registros, nuestros propios registros, dar con nuestros guías, tener una relación mucho más fluida con nuestros guías y con la información de nuestro alma, es información que nos pertenece, es nuestra. Está bueno cuando vas a hacer una sesión con otro, porque el otro, bueno, te comunica con esos mensajes y demás, pero hacerlo de primera línea se siente espectacular, es increíble estar en la calle. Realmente, la gente entra, el primer día dicen, y yo podré, y que no sé qué, y yo, bueno, vos tranquilo. Y cuando están ahí todos salen, no puedo creer, nunca me había sentido así, porque se siente mucha paz, es el espacio de amor puro, es una fuente de amor puro, y hasta el peso del cuerpo pierde, ¿sí? En ese rato es como los dolores, todo se alivia, es muy sanador, sí, realmente. Desde luego podemos ver, Dayana, que lo transmites con todo el amor, con toda la sonrisa, y eso también se ve, ¿no? Al otro lado de la pantalla, lo estoy viendo yo, lo está viendo todo el mundo que está aquí en el directo, y eso también es una parte importante, ¿no? De que también el, digamos, el propósito que estamos cumpliendo, ¿no? En este plano terrenal nos haga felices también, porque muchas veces pensamos que estamos en nuestro propósito de vida, que estamos cumpliendo con ello, y a lo mejor nos estamos equivocando, no somos felices, y es justo por eso. Yo creo que en este caso contigo es algo que podemos apreciar de viva voz, ¿no? Esa forma de trasladar no solamente aquello que haces, sino con el amor que lo haces, y eso es maravilloso y es súper, súper bonito. Yo voy a recordar que aquí abajito vamos a dejar linkeados los enlaces de Dayana Veloso. Como yo decía, la encontráis en Instagram, ella va a estar linkeada también como colaboradora a este reel, que lo compartiremos después en diferido, pero vamos a dejar los enlaces, y cuando esté en YouTube también en la cajita de información vais a encontrar cualquier enlace disponible que ella nos haya facilitado, pues para sumaros a la formación o lo que queráis pues consultar a los registros de forma privada, individualizada, como ella también nos ha trasladado. Tengo muchas preguntas ya, Dayana, perdona. Y si quieres, vamos a ver algunas de ellas. Mira, nos decía, todo el mundo puede preguntar a los registros. Nos dice Belén, cuando he intentado abrir yo misma mis registros, he tenido pesadillas. ¿Por qué puede ser? Y depende, suele tener que ver con falta de información. Porque a veces cuando, en este mundo dual donde nosotros estamos, que los cuerpos tienen, yo pongo este celular acá y pongo algo atrás, vos no lo ves. Entonces está la luz, la sombra, lo bueno, lo malo, etc. Entonces tenemos ese programa de esto es bueno o malo. El registro no, el registro es todo bueno. Entonces suele ser error de interpretación. Por ejemplo, uy, veo algo negro, entonces era malo. No, si estabas en el registro no era malo. Pero si tenés esa falta de información, capaz que te podés llegar a asustar. Mira, tengo dos ejemplos para darte. Una vez me pasó que veía, esto lo suelo contar en el curso, veía como una imagen de como si fuera un hombre lobo, para que lo imagines. Yo soy muy visual, y era como un hombre lobo. Entonces, me sentía como paralizada. Cuando yo estoy leyendo el registro de alguien, me presto a sentir por esa persona. Entonces, le empecé a hablar, ¿no? De esa sensación de inmovilidad, de acorralamiento, por una energía que se veía con una carga masculina, tenía una carga de agresividad fuerte, y en este caso era una chica que me contó que vivía violencia de género con su pareja. Si yo hago una interpretación errada y me olvido que es una fuente de amor que está buscando dar un mensaje de liberación al consultante, y digo, uy, se filtró, no sé, un espíritu malo o algo, y me asusto, pero es por no tener claro eso, en todo caso, ¿no? No, porque había un mensaje de amor ahí. Le dijeron por qué había llegado a este tipo de relación, cómo liberarse de lo que le había hecho permanecer en este vínculo, etc. Y el otro ejemplo se me fue ahora. Pero bueno, tiene que ver con eso, con los errores de interpretación en general. Ah, ya me acordé. Una vez, una de las chicas que había venido a aprender, ella había aprendido en otro lado, y ya canalizaba, etcétera, pero andaba muy asustada, porque la canalización puede ser visual, auditiva, kinestésica, hay diferentes maneras, se van relacionando. Entonces, ella sentía mucho, como muy auditivamente, la voz de su abuela, y sentía kinestésicamente como que la acariciaban o como que le ponían la mano acá. Entonces se re asustaba, porque ella decía, está la abuela acá en la pieza, me está tocando. Y por más que era la abuela, y no le daba miedo a su abuela, le asustaba toda la situación. La invité al taller, vino, se explica bien cómo son cada una de las maneras y demás, y ahí pudo desmitificar eso. No es que la abuela estaba en su cuarto, porque nosotros no hacemos mediumnidad. No es que estaba en su cuarto, que ella la invocó, ni nada por el estilo. Pasa que al canalizar de manera auditiva, y después combinar con la kinestesia de sentir eso en el cuerpo, ella juntaba ese error de interpretación y se asustaba. Después de eso, dejó de tener miedo y se pudo dedicar a esto, a canalizar para otros, y anda por ahí en Instagram triunfando. Qué bueno, qué maravilla, Bella. ¿Se confunde mucho esto con el tema de la mediunidad? ¿Suele pasarte? Sí, se confunde mucho. Y eso asusta también, ¿viste? Pero la verdad es que registros es un camino totalmente seguro. Totalmente seguro, es una nota de vibración muy alta y solamente sostienen esa vibración los maestros de luz, los seres ascendidos. Así que no hay manera de que nada se vaya a filtrar, de que corramos un peligro, nada por el estilo, por eso mismo tampoco podemos forzar la información. Lo que te decía hace un rato, se va a mostrar lo que sea amoroso para esa persona y para su evolución, no lo que se nos antoje a nosotros o querramos. Me ha pasado de que me han preguntado, pero hacemos el registro y vos me vas a responder esto. Yo te puedo asegurar que puedo preguntar y que si la respuesta está, te la voy a poder dar, y que si la respuesta no está, te van a explicar por qué. Pero no sabemos hasta no abrir, porque la realidad es que no lo manejamos nosotros. Yo no hago esa selección de información como canalizadora. Soy el cartero. Buenísimo. Estoy viendo preguntitas por aquí, es lo que tú dices, hay como mucha incertidumbre, ¿no? Respecto a los registros akáshicos, ¿no? Como saber si nos estamos conectando con alguna energía negativa. Por ejemplo, Lee nos dice, ¿cómo saber que la información no está siendo interferida por otra energía malintencionada? Claro, eso es lo que decía recién, en el registro nunca va a haber una interferencia de ese tipo. Por ejemplo, en otras herramientas mediúmnicas, hay varias, pero en otras puede pasar que vos tengas que hacer un periodo de prueba, se hace a veces con algunas preguntas, a ver si es un espíritu burlón, si me está diciendo lo cierto, si realmente quiere cooperar conmigo. En registros de tarea no la necesitamos. Al acceder al registro solamente van a haber seres ascendidos, y esos seres no se van a burlar de vos y no te van a dar una información incorrecta para que vos en vez de evolucionar vayas para el otro lado, porque no tiene nada que ver con lo que están buscando. Por eso mismo se dice que accedemos a través del estado elevado de la conciencia. Nosotros como canalizadores brindamos una técnica. técnica que sabemos hacer, pero brindás lo que sos. Yo puedo saber la técnica y demás, pero si después en mi vida no condice con eso y yo no vibro alto, entonces me va a costar llegar a esa nota. Por eso es tan bueno aprender a abrir registros, porque empezás a vibrar muy alto, es una nota de amor muy alta, y ahí no... Imagínenlo como si fuera un paredón, y los espíritus de baja vibración, si le quieren llamar así, no van a llegar, no van a alcanzar a subirse acá arriba. Perfecto, pues ahí dejamos esa respuesta para Lee. Nos preguntaba Irene Teixeira, bueno, nos traslada que quiere dejar de fumar y no puedo. ¿Es aplicable, por ejemplo, los registros akáshicos para este tipo de situaciones? Sí, porque ese tipo de hábitos obstructivos, como las adicciones, o a veces tienen que ver con comportamientos, ¿no? Desórdenes, tienen un origen en tu historia álmica. En algún lado esto empezó, te van a explicar de dónde viene, cuando tenga sentido para vos eso, no vas a necesitar más el emparche. Por ahí tengas que hacer algún tratamiento, si te conviene algún tipo de tratamiento en particular, te lo van a decir también, ¿sí? Bueno, aquí estoy seleccionando más. Hay gente que nos está preguntando en directo, que lo estoy leyendo, ¿eh? No es que lo esté ignorando, pero hay gente que nos está preguntando por preguntas personales, privadas, como dame un mensaje sobre... Eso tenéis que hacerlo en una sesión privada, ¿vale? Aquí estamos dando como la información sobre los registros akáshicos y esperamos que eso nos sirva, pues luego para decidir tomar esa pauta, ¿no? En individual, y que ahí podáis preguntar todo lo que necesitéis. Así que las preguntas voy a tratar de seleccionar las más generales posibles, pues para que todo el mundo pues pueda tener la información al respecto de los registros. Nos dicen por aquí, Rubén, a mí ya me los leyeron y me dijeron qué tipo de alma era, pero sigo perdido. Y me dice, ¿puedes ayudarme? Y hay que ver si la persona que te leyó el registro te supo orientar, porque siempre el canalizador, esto yo lo enseño mucho en el curso, nosotros tenemos que ser astutos también a la hora de preguntar, porque como canalizadores estamos preguntando por el consultante, y el consultante no sabe preguntarle a los registros, nosotros somos los que sabemos. De hecho, muchos canalizadores te van a decir, te van a pedir que traigas el listado de preguntas, y eso a veces consterna un poco, porque la gente no conoce registros, no sabe cómo preguntarle al registro o qué le puede preguntar. En mi caso, vos venís con tu nombre, la información para vos se te va a brindar. Si tenés preguntas y no sabes formular, yo las voy a formular por vos, te voy a preguntar los datos que necesito. Por ejemplo, quiero llevarme mejor con, no sé por qué me llevo muy mal con mi hijo mayor. Bueno, te voy a pedir el nombre completo de tu hijo mayor, que si tuviste abortos antes o cuántos años tiene. Y con ese simple lineamiento yo voy a preguntar y me van a dar información para si hay algo que vos podés hacer para llevarte mejor. No es necesario que sepas cuáles son las preguntas que querés hacer, el canalizador las va haciendo, pero el canalizador tiene que ser astuto, por eso está bueno cuando aprendés que te guíen de manera personalizada y demás, porque te dan una técnica y después salís a la cancha y te quedás medio así, y algunos empiezan a desenvolver mejor y otros por ahí hasta que le enganchan del todo la onda, puede pasar que haya preguntado qué te pasaba y de qué se trataba y demás, y no preguntó cómo podías hacer para salir de ahí. Comprendido, ha quedado súper bien respondido. Y bueno, ahí invitamos a las personas que hayan tenido una experiencia como Rubén en este caso, pues a que le den una segunda oportunidad, ¿no? A veces hay cosas que a la primera no funcionan, a la segunda quizás sí, con otra persona, ¿no? O encontrar también, yo creo que es un poco encontrar como la persona que resuena contigo, ¿no? En ese sentido, la persona que te pueda entender realmente en ese sentido. Nos pregunta Cata, ¿sí se puede hacer la lectura online? Sí, por supuesto, yo lo hago de esa manera. Lo hago por Zoom, o si la persona pasa a veces con los adultos mayores que por ahí se nos complica la tecnología, lo hacemos por videollamada de WhatsApp. Pero por Zoom es más cómodo, lo podemos grabar y todo. Sí, se hace online. Se puede hacer también presencial, pero no es necesario porque es una herramienta cuántica que no aplica tiempo y espacio. Yo atiendo a personas de todo el mundo, y de hecho trabajo con una agenda digital que hace la conversión horaria sola, entonces la persona se va a elegir en su horario, a mí me va a decir cuál es la conversión horaria, todo súper práctico. Y nos conectamos, hay muchas maneras, hay gente que lo hace en diferido. Por ejemplo, vos le das tu nombre, abre el registro, te lo manda grabado, te lo manda escrito. En mi caso a mí me gusta estar, así como estamos nosotras dos ahora, Lau, porque me parece que se enriquece, ¿no? Como te voy dando la información y si te surge una pregunta ya me la podés preguntar en ese momento. Estamos ahí sincronizadas, entonces está bueno. Perfecto. Últimas preguntitas del día de hoy, Dayana. Vamos con Chacana, nos pregunta, igual que existen los seres de luz, ¿existen seres oscuros? Sí, total. Sí. Muy bien, pues Claro. estoy revisando por aquí y como decía, tenemos varias preguntas que son personales que no las vamos a re poder responder aquí en el directo. Nos decía, por ejemplo, esta preguntita de antes, que ya hemos contestado algo similar, pero nos preguntaban, ¿cómo sé que la información que me está llegando no es parte de la intuición o parte de mi propia creatividad? Ah, ella me está planteando que aprendió a abrir registros, supongamos, o va a aprender, y cómo va a diferenciar sus pensamientos de la información que le llegue canalizada. Entiendo que es eso. Si no es eso, después aclaranos ahí en las preguntitas y te contestamos de nuevo. Mira, al principio no vas a diferenciar, porque al principio es todo nuevo, hasta que le enganchás la onda de cómo se siente estar en la calle, todo va a ser descubrir. Y vamos a hacer un bautismo en el curso, ¿no? Entonces ese bautismo te va a ayudar a ir entendiendo un poco qué tipo de canalizadora sos, si la herramienta se te va representando más visual, más auditiva, te va a ir armonizando también la energía y demás. Y después la diferencia principal es que la canalización es descolgada. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, capaz que me están hablando de un tema, pero me lo están diciendo con un lenguaje que no es el mío. ¿Entiendes? Usan términos que no son los con los que yo hablo, ¿sí? Es algo descolgado y suele ser medio loco. Ahí me suelen decir como, uy, ves cosas muy fuertes, ¿cómo haces para lidiar con eso? Sí, pero es que a mí la fuente se me revela de una manera muy dulce y a todos nos hace eso. Entonces, por ejemplo, capaz que le estoy hablando a alguien de un intento de suicidio o de un fallecimiento por suicidio en su árbol, pero yo no estoy viendo esa escena tan trágica, sino que quizás es como si imagine. Como imaginen como un dibujito animado y me hace señas como, uy, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, y yo lo entiendo, ¿sí? Y se lo cuento a la persona, pero a mí se me ofrece de una manera muy amable, pero si yo tuviera que hablar de suicidio con vos, no sé si me invento un dibujito animado haciendo una parodia de esto, ¿no? Entonces, es tan descolgado, tan así, te lo dicen de una manera que no lo harías vos, que te das cuenta que no sos vos. Y cuando sos vos, hablando con tu manera de hacerlo. Ahí es el pensamiento. Y te das cuenta también porque cuando entran tus ideas y tus pensamientos empiezan los juicios. Que esto está bien, que esto está mal, que esto es esto, que vos lo otro. Mucho juicio, la mente dual. Mucho enjuiciamiento hacia los demás y hacia nosotros. Acá no hay juicios. Acá es esto. Ni bueno ni mal es. Solo es. Es como aislado. A veces se suele, yo utilizo mucho como algo en off. Ese término me ayuda a darme a entender, ¿no? Como algo en off. Entonces el pensamiento nuestro, la mente discursiva nuestra, argumenta todo el tiempo y enjuicia. Acá no. Y es más descolgado. Son términos que no usamos nunca, maneras de que nosotros no elegiríamos de contarnos algo. Buenísimo, Dayana. Pues quiero agradecerte por responder todas las preguntitas que hemos tenido ocasión de dar aquí durante el encuentro. Ya sabéis que después en comentarios vais a poder dejarlas también. Nuevamente os recuerdo el perfil de Dayana, que lo tengo por aquí por delante, conciencia.cuántica. Ahí podéis seguirla en redes. Igual va a quedar también aquí abajito linkeada para que la encontréis ahí en la personita que aparece en la izquierda cuando esto quede grabado a modo de reel. Y Dayana, para las personas que se han sumado un poquito más tarde, que acaban de llegar, vamos a recordar a refrescar la información de ese curso que empieza el día 26, para el que todavía tenéis un poquito de plazo para apuntaros. Sí, todavía queda cupo y el curso es totalmente completo, no necesitas conocimientos previos para sumarte porque vamos a transitar el camino akáshico de principio a fin, ¿sí? Y todas las instancias cuentan con práctica personalizada de mi parte, acompañamiento, y hacemos las clases, iniciamos, practicamos, queda el grupo de compañeros, se van acompañando a practicar, se arma una linda vibra. Está muy bueno. Empieza el 26 de este mes y terminamos en noviembre. Después seguimos con el acompañamiento y las prácticas de cada uno, que eso es conmigo. Se extiende el certificado de asistencia, ¿sí? Cada vez que se completa la formación y queda grabado el curso para el que necesite o verlo de nuevo dentro de esa misma semana o el que no pueda estar presencial en la clase, la puede ver en diferido. Buenísimo, ahí tenéis toda la información de ese curso sobre registros akáshicos. Hoy hemos aprendido un poquito más sobre los registros, sobre cómo preguntarles y de qué forma nos interpretan y nos dan la información, con Dayana Veloso como canal. Gracias, Dayana, por la aportación. Y bueno, antes de irnos, muy importante, hemos empezado este directo con un montón de corazoncitos, con un montón de energía que se movía ahí de amor. Vamos a terminarlo igual. Así que todo el mundo a darle corazones, ahí que veamos esos corazones. Corazones subir, Dayana y yo, en este final del directo. Dayana, yo te voy a dejar que seas tú quien despida la entrevista del día de hoy. Ahí empiezan a salir corazones ya, los primeros que van subiendo hacia arriba. Te voy a dejar que seas tú quien despida la entrevista. Yo te mando un besito enorme y ha sido un placer de verdad conocer este, perdón, compartir este ratito contigo y conocerte. Gracias, Lau, fuiste muy amable. Le agradezco a todos por estar, por haber preguntado, haber compartido. Alguien me dice hasta qué nivel es el curso. El curso es completo, desde el principio hasta el final. Te vas con la maestría en registros akáshicos. Los espero a todos en el curso. Ojalá se decidan hacer esta formación. Y el que quiera lectura también me puede avisar. Registros es una herramienta amorosa que les va a cambiar la vida. Yo estoy feliz, feliz de haber encontrado este camino realmente hace ya muchos años. Además, me ha permitido ser testigo de un montón de transformaciones maravillosas en la vida de ustedes, así que gracias a todos. Vi un montón de comentarios de personas que se han atendido conmigo y pusieron que me quieren un montón. Los quiero a todos y los que se van a sumar a mi comunidad a partir de ahora, bienvenidos. Y a vos, Lau, un beso gigante. Un besito para ti, Dayana, para todos, y nos vemos en la próxima emisión, como siempre, aquí en Mindalia Televisión. Gracias por estar.